Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este lunes 6 de junio de 2022. En esta ocasión vamos a entregar el discurso que el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, dio y entregó al país con ocasión del 110 aniversario de esta colectividad política, acto realizado en el Teatro Caupolicán ayer domingo. Vamos enseguida entonces a entregar en forma íntegra el discurso de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista de Chile. Bueno, muy buenas, buenos días, compañeras y compañeros, en este acto de celebración de los 110 años de nuestro partido. Quisiera partir agradeciendo a los magníficos conjuntos artísticos, a sus directores que estuvieron presentes en este escenario. Y voy a empezar leyendo la correspondencia. Queridos y queridas compañeras del Partido Comunista, hoy se cumplen 110 años desde que Luis Emilio Recabarren fundó el Partido Obrero Socialista, organización que pocos años más tarde pasará a convertirse en el Partido Comunista de Chile. La distancia del tiempo nos permite afirmar que aquel fue un momento clave de la historia del movimiento popular chileno. No se trató de un accidente, ni menos de la idea de un solo individuo. Fue la expresión de continuidad de un movimiento que, poco a poco, fue unificando a trabajadores en torno a la idea de que solo organizados es posible cambiar las condiciones de vida y luchar contra la explotación. Recabarren era uno entre muchos luchadores que dieron todo por ese proyecto colectivo. Han pasado más de 100 años y esa vocación por el trabajo colectivo sigue presente en vuestro partido. Durante estos pocos meses de trabajo en el gobierno he podido ver en el trabajo cotidiano el sentido colectivo, la lealtad, la claridad y el empeño con que los y las militantes del Partido Comunista trabajan día a día. Creo que es precisamente esa más que centenaria historia cargada de experiencia en la lucha política lo que les ha permitido percibir la densidad histórica del proceso en que estamos inmersos y actuar en consecuencia. Han sido grandes aliados y lo seguirán siendo, no tengo dudas. Compañeras y compañeros comunistas, provenimos de tradiciones distintas, sin embargo compartimos un horizonte utópico que guía nuestro andar conjunto. Aspiramos a una sociedad en la que cada uno de sus miembros aporte lealmente según sus capacidades, al mismo tiempo que cada cual reciba según sus necesidades. Esto se traduce hoy en que nos une la voluntad de hacer de Chile un país justo, en el que todas y todas tengan un lugar, donde el fruto del trabajo colectivo deje de traducirse en privilegios para unos pocos. Hoy, la tarea es sentar las bases para el despliegue de un nuevo pacto social, donde el centro esté en la dignidad de las personas y no en el lucro de unos pocos. Es motivo de satisfacción y confianza saber que marchamos juntos en esa inmensa tarea. Les envío un gran abrazo, mis deseos de larga vida y mi profunda admiración por vuestro largo y centenario camino de lucha. Un abrazo hijas e hijos de Chile, seguimos. Gabriel Boric, presidente de Chile. Estimadas compañeras y compañeros, señoras, señores, es para nosotros una gran satisfacción contar en este acto de aniversario con la presencia y representaciones de un amplio y diverso acto de partidos progresistas y democráticos que van desde la izquierda hacia el centro. Y contar al mismo tiempo con la presencia de relevante de centenares de dirigentes y dirigentes representativos del movimiento social. Y por cierto, ¿cómo no saludar con cariño y aprecio a los miles de hombres y mujeres militantes, tanto del partido como de las juventudes comunistas, luchadores de por vida, que repletamos el Teatro Caupolicán para encontrarnos de manera presencial después de tanto tiempo, para celebrar con renovado entusiasmo los 110 años de existencia del Partido Comunista de Chile. Gracias a todos y todas por su presencia, estimadas compañeras y compañeros. Y también gracias a quienes siguen este acto por las ondas radiales o las redes en sus diferentes formatos, así como a quienes participan de actos conmemorativos en todo el país y en el exterior en varios países. Honor y gloria a Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores, y a ese puñado de obreros y empleados que el 12 de junio de 1912 en Iquique, impregnados de la lucha proletaria en las salitreras, cansados de la explotación extrema, de las represiones sangrientas, alzaron su voz para fundar el Partido Obrero Socialista, el que rápidamente se expandió por todo el país con la incorporación de campesinos, intelectuales, estudiantes, artesanos, sectores de capas medias, y que de muy temprano contó con la presencia de militantes de los pueblos originarios. Recordamos también que en su tercer congreso, el 2 de enero de 1922 en Rancagua, el Partido Obrero Socialista, con la presencia insigne de Luis Emilio Recabarren, cambió su nombre por el de Partido Comunista de Chile. Y aquí estamos. Y aquí estamos, en el nombre de nuestros y nuestras fundadores, continuando con la lucha, protagonizando el presente y construyendo el futuro, como lo han hecho tantas y tantos que han dedicado toda su existencia y otros ofrendado la vida misma. Para ellas y ellos pido un gran aplauso de reconocimiento, porque son la fuente de todo lo que nos moviliza e inspira hoy día. Y permítanme afirmar, desde nuestra larga experiencia de 110 años en la historia independiente de Chile, que este es un momento crucial, porque nunca antes la soberanía popular había sido tan vinculante, tan participativa y decisiva en la instalación de un proceso constituyente, en su redacción y en lo que esperamos sea la aprobación de la nueva Constitución para Chile. Sin lugar a dudas, en este acto están en gran parte presentes las representaciones sociales y políticas que tienen la principal responsabilidad de llevar adelante la campaña para alcanzar el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre. Por ello, la invitación del Partido Comunista a todos y todas es a mantener muy en alto la cohesión y la voluntad de desarrollar a mayor nivel la unidad, los acuerdos y la acción conjunta para este propósito, incluyendo incluso a partidos que no son de nuestro gobierno. Y lo decimos porque no hay caminos intermedios. Así fue el año 1925, cuando los electores tuvieron que optar entre una constitución presidencialista que reemplazaba a la parlamentarista. La constitución de 1925, que resultó ganadora la presidencialista, significó sin duda avances democráticos significativos para el país. Lo mismo ocurrió el año 80, pero con distinto propósito. La dictadura buscó cercenar al máximo la democracia y los derechos de las personas para instaurar un sistema de desigualdades y privilegios. La Constitución del 80 fue un retroceso en lo que atañe a la democracia y los derechos de las personas. Esa fue la causa de que 15 años de la transición a la democracia los vivimos con un senador vitalicio, con senadores y alcaldes designados, con normas que permitían ilegalizar a los partidos políticos, en especial al nuestro, y dejando a las Fuerzas Armadas como las únicas garantes de la democracia, es decir, dejaba abierto el camino al golpe. Y casi 40 años nos rigió el sistema binominal excluyente y antidemocrático. Estamos hablando de la Constitución de los amarres, que hacía muy difícil su reforma y casi imposible su cambio por una nueva. Pero el pueblo de Chile, pasando por sobre los miedos, en octubre de 1919, en que millones salieron a las calles y plazas, abrió los candados y apareció la gran esperanza de materializar una nueva constitución que garantice los derechos y la dignidad de las personas, avanzando en más democracia y más participación. A esa lucha del pueblo nos debemos. Ya muchos de los que fueron víctimas de la represión, para los que mantenemos muy en alto nuestro apoyo en su lucha por la libertad, libertad para los presos. El 4 de septiembre estaremos frente a la disyuntiva o de aprobar para seguir en la senda señalada por el pueblo de Chile o el rechazo, que significa quedarnos atrapados en la constitución pinochetista y posibilitar así un enorme retroceso en las aspiraciones de progreso y desarrollo para el país y nuestra sociedad. Pero tenemos la certeza y la confianza que el pueblo de Chile de nuevo tomará la batuta y pasará adelante con su voto, con el apruebo. Bien. Bien vale recordar aquí cómo se redactó la Constitución del 80. Primero, en un clima de temor generalizado y de represión. Fueron 11, escuchen bien, 11 constitucionalistas, todos de derecha, salvo dos de la Democracia Cristiana, que renunciaron de inmediato, incluso antes de que comenzara a trabajar la Comisión Artúzar, como se llamó este grupo de iluminados, porque se dieron cuenta del propósito del dictador. Las correcciones o determinaciones finales las hizo Pinochet junto a algunos ministros civiles y varios generales, de lo cual no se conocen actas. Queda hoy muy en claro que por más errores que haya cometido uno u otro convencional, no hay punto de comparación en la forma como se ha generado este proceso de la nueva Constitución. Un plebiscito de entrada con millones de participantes, miles de cabildos o asambleas, propuestas ciudadanas, discusión conocida por todos y todas, con reglas también conocidas para la aprobación de las normas, todas por 2/3 de los convencionales, un quórum altísimo que ahora no podrán desconocer. El año 80 solo hubo un plebiscito, sin padrones electorales, con los partidos prohibidos, ilegalizados o clandestinos, con las organizaciones sociales diezmadas, con el control férreo de las mesas de votación por las Fuerzas Armadas de entonces, vamos a decir. El resultado fidedigno no estaba garantizado. Al contrario, hay muy fuertes razones para sospechar de la existencia de fraude. Mientras que para el plebiscito de salida del 4 de septiembre están convocados más de 14 millones de electores y electoras inscritos en los padrones del Servicio Electoral y votarán en recintos y mesas de votación con control civil. Así las cosas, según el medio de comunicación La Red Digital, ciertas agrupaciones con nombres de fantasía, pero sabemos de dónde son, fuera de plazo electoral, ya han invertido en las redes sociales más de 168 millones de pesos para promover el rechazo. Y ayer, la UDI, Renovación Nacional, se desprendieron de todo pudor y se suman a la ultraderecha republicana en la campaña por el rechazo. No es novedad. Parece que la historia se repite, pero igual vamos a ganar. Bueno, nosotros los del apruebo no nos vamos a quedar atrás. Seguramente no tendremos tanta plata, pero también haremos campaña por las redes. Y ya están constituidos comités o comandos unitarios a lo largo del país y nos empezamos a desplegar en los territorios para explicar la verdad de la nueva Constitución. De aquí al plebiscito deberemos marchar unidos, con diferencias o intereses distintos, pero tras un objetivo central: ganar el plebiscito de salida. Algo han avanzado los del rechazo en las encuestas con la mentira, pero sabemos que estas tienen las patitas cortas. Es la verdad del apruebo la que se va a imponer. Sería irracional quedar atrapados en una constitución como la del 80, que no garantiza los derechos esenciales de las personas, en la que no existe perspectiva de género, ni la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, que no cautela nuestras riquezas naturales ni el derecho al agua, que no reconoce a los pueblos originarios como tales ni sus derechos, una constitución que no pone en el primer lugar la vida digna por medio de salarios y pensiones decentes o con una atención de salud para todos por igual y de viviendas adecuadas y suficientes. Una constitución no puede ser tal si no garantiza los derechos de las y los trabajadores, que son la mayoría y constituyen el factor principal de desarrollo de un país, y menos si mantiene a las regiones en una institucionalidad centralista que no les permite avanzar con esfuerzo y determinación propias. La nueva constitución será habilitante y facilitará el camino para avanzar en leyes, muchas de las cuales enunció el presidente de la República en su cuenta a la Nación, muy consciente además de la difícil situación por la que atraviesan muchas chilenas y chilenos por la crisis heredada por la dictadura. Sí, creo que es necesario aplaudir esa cuenta del presidente de la República. Ante los problemas de las salsas y por la pandemia y la guerra y por los déficits presupuestarios, nos parece que los anuncios presidenciales significan avances imprescindibles para el momento que vivimos. Me permito abundar en alguna de ellas. Pensión básica garantizada de 250 mil pesos al final del periodo. Ingreso en agosto del proyecto de reforma previsional sin expropiación de fondos y sin AFP. Un fondo universal de salud, para que todos tengamos el mismo acceso. ...260.000 viviendas durante los 4 años de gobierno y más de 60.000 para este año. 190 centros comunitarios de cuidados y protección. Plan de condonación de la deuda educativa CAE de manera gradual y justa. Más de 700 proyectos de mejora de la infraestructura escolar. Y algunos lo han dicho con mucha valentía: este gobierno adelanta su propósito de mitigar la deuda histórica del Estado con los profesores de Chile. Un proyecto de protección a periodistas y trabajadores de las comunicaciones. Un proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos. Y además habrá un registro público de los deudores de pensiones. Suma urgencia al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y quiero mencionar de forma especial dos cosas. La instalación de una comisión de búsqueda de detenidos desaparecidos en dictadura. Quiero declarar aquí enfáticamente, con ustedes como testigo, que el Partido Comunista apoya todas estas medidas y otras anunciadas y los proyectos de carácter social, así como apoyamos la campaña contra el crimen organizado, el narcotráfico, el robo de madera, el desarme, con fortalecimiento de las policías, pero con protocolos adecuados a los derechos de las personas y los derechos humanos, sin desestimar en nada la reforma de Carabineros. Se hace imprescindible la necesidad de atender la situación de los pueblos originarios. Quiero decir que se encuentra aquí presente y quiero saludarla a la convencional y machi Francisca Linconao, que se encuentra presente. En relación al pueblo mapuche, creemos firmemente en el camino del diálogo, acordando soluciones a sus demandas. El solo camino de la represión no es la solución, como no lo es tampoco la violencia. Para que el Estado pueda reparar la deuda histórica al pueblo mapuche, es necesario avanzar en paz. Ya es un avance el aumento de fondos para la compra de tierras y la destinación de 480 mil millones de pesos para desbeneficio social en infraestructura y otras necesidades. No es todavía suficiente, pero es un paso adelante. La nueva Constitución ofrece una puerta ancha para seguir avanzando en aquellas demandas institucionales del pueblo de mapuche. Además, la presencia de las Naciones Unidas podría ser garante de un diálogo fecundo y justo. No creemos los comunistas en la militarización de poblados y comunidades del pueblo mapuche. Por cierto que apoyamos las medidas de seguridad para el norte de Chile y una política nacional de migración que ya no puede esperar más. Queremos destacar también la ayuda a pequeños agricultores para el fomento al cultivo tradicional ante la emergencia agrícola. Es más que una necesidad ante la crisis alimentaria y el aumento de precios de los insumos y fertilizantes. El anuncio de la creación de la Empresa Nacional del Litio nos parece de una trascendencia extraordinaria. Y creo que a todos nos gustaría viajar en un tren rápido y cómodo de Santiago al Paraíso y viceversa. Es muy pertinente el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario. El país lo necesita. Y esto no es todo. Podemos decir con satisfacción que nuestro gobierno, a pesar de problemas iniciales, le ha ido tomando el pulso a la situación. Una primera demostración de ello fue la firma del acuerdo del gobierno con la CUT, de la que participaron también representantes de empresas de menor tamaño. El alza sustancial del salario mínimo, los aportes directos para morigerar las alzas, los subsidios a la pequeña empresa para resistir el alza salarial, son avances sustantivos. Los esfuerzos por evitar el alza de la gasolina, de la parafina y del consumo eléctrico, la fijación del precio del transporte público, contribuyen también a aliviar a las personas con menos recursos y también a la llamada clase media. Lo propio hace un subsidio o bono a los trabajadores del arte y de la cultura, que altos que se lo merecen. Con especial atención, escuchamos al presidente en su llamado a los funcionarios de gobierno a ponerse en movimiento, a atender directamente los problemas del pueblo, que no empezaron ahora, pero que la población espera este gobierno empiece a resolver, y que lo haga con la verdad, explicando las dificultades. El diálogo con la CUT es un ejemplo. Necesitan especial atención los usuarios de la salud, los sin casa, los sin tierra, las comunas y poblaciones más pobres, los adultos mayores, los niños, las mujeres jefas de hogar, las y los trabajadores cesantes. Se hace urgente la reparación de los colegios. Debemos hacernos cargo de estos y otros problemas con la mayor prestancia, junto a la lucha por los cambios estructurales que en definitiva conllevan la solución a muchas de estas demandas. Son razones de mucho peso que nos invitan a apoyar con toda nuestra fuerza la reforma tributaria, cuyo proyecto ingresa al Congreso a fines de este mes. Hay una parte de Chile, de nuestro pueblo, que ya no puede esperar más. Adelante con la reforma tributaria. Sería largo referirse a todos los enunciados del presidente. Puedo asegurar que nuestro propósito es colaborativo en toda la línea. Por cierto, también tenemos propuestas y sugerencias. Es un derecho y un deber de todos los partidos que apoyamos al gobierno y formamos parte de él en una relación coherente y enriquecedora. Les decimos a algunos pájaros de mal agüero que pierdan el tiempo buscando o pretendiendo ponernos en contraposición al gobierno. Somos un partido de convicciones profundas. Creemos en los cambios, en el programa, en la nueva constitución, y somos un partido leal y firme en los compromisos. Lo dice nuestra historia. Compañeras y compañeros, no podríamos en este encuentro dejar de hablar de política internacional cuando el mundo se estremece ante una guerra híbrida que confronta a Estados Unidos y la OTAN con Rusia, desgraciadamente con un componente de confrontación armada en Ucrania. Se ve difícil el término del conflicto y la imposición de la paz, de la cual somos firmes partidarios. Hay factores geopolíticos, económicos e ideológicos que impiden llegar a la paz y sobre los cuales debemos meditar profundamente. Mientras no exista una política de seguridad mutua compartida entre Europa y Rusia, difícilmente habrá paz. Mientras Estados Unidos siga considerando a China, Rusia y otras naciones como enemigos mortales, difícilmente habrá paz. La imposición de la separación de los estados por fronteras ideológicas siempre será un incentivo para romper la paz. ¿Hasta dónde nos llevará la guerra de Rusia con Ucrania? La mayoría de los países quiere que la guerra termine, pero algunos no quieren. La confrontación armada, las sanciones a Rusia, el armamentismo hacia el este europeo son un mal presagio del futuro de la humanidad si no se produce prontamente un gran movimiento por la paz. Ya hay escasez de alimentos e insumos, alza de precios generalizada. La FAO prevé una hambruna. Ya conocemos la desesperada situación de África y no sabemos hasta dónde pueda llegar la crisis mundial. No solo hay que prepararse para tiempos más difíciles, la unidad, la humanidad consciente de los peligros, debe actuar para evitar que el conflicto escale a otro nivel y hacer el máximo esfuerzo por el logro de la paz. Pero, con cierta esperanza, teniendo este conflicto como telón de fondo, podemos afirmar que en América Latina y el Caribe se presenta una situación promisoria. No podemos dejar de saludar el extraordinario triunfo en primera vuelta presidencial de Gustavo Petro en Colombia y la derrota del uribismo. Y desde luego que esperamos que este triunfo se concrete en la segunda vuelta. Hacemos votos por ello. En Brasil se abre una gran esperanza con la candidatura de Lula da Silva. Desde México, el presidente López Obrador está señalando un camino de cómo deberá ser la relación entre los estados del continente. Ha tomado la iniciativa oponiéndose a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la Cumbre de las Américas por una decisión unilateral de los Estados Unidos. Los mismos reparos han manifestado los y las presidentas de Bolivia, Argentina, Honduras, Guatemala, Perú, los 14 países del CARICOM. 18 países no irán a la cumbre en señal de protesta y otros van con reparo. Nos parece muy correcto la posición de Chile, expresada por la ministra de Relaciones Exteriores, no solo por la posición de nuestro país frente a la cumbre, sino en cuanto a las relaciones futuras con todos los países latinoamericanos. Hay que abrirle paso a los acuerdos multilaterales de beneficio mutuo, de cooperación y colaboración. Sería muy promisorio y más fácil de negociar con nuestros vecinos lo que Chile tiene para ofrecer y lo que podría conseguir, como gas, petróleo, cereales, diversos tipos de insumos. Y sería más productiva nuestra relación como continente con China y otros países del Asia-Pacífico, que abre grandes perspectivas, y otros centros como Europa y el propio Estados Unidos, pero en un pie de igualdad y soberanía mutuas. Ojalá En este proceso de acercamiento que se plantea desde varios países, desaparezca la oscura mancha que ensombrece las relaciones en el continente, como son los bloqueos a Cuba y Venezuela, las injerencias en otras naciones, el hegemonismo de una potencia por sobre los intereses nacionales. Fin al bloqueo. Y sin más, quiero saludar a las representaciones extranjeras que nos acompañan en señal de amistad no solo con nuestro partido, sino que con el país y nuestro pueblo. A las representaciones de China, de Cuba, de Bolivia, de Venezuela, Palestina, de Siria, Nicaragua y Vietnam. Y quiero agradecer, yo diría ya el centenar de saludos que hemos recibido de diversos partidos, movimientos desde todo el mundo. Muchas gracias por esta gran compañía. Al terminar, no puedo dejar de expresar que en momentos tan especiales como este, emergen en nuestra memoria y pensamiento tantos recuerdos, imágenes de compañeras y compañeros entrañables, en especial las y los que debieron soportar el peso del golpe fascista hace ya casi 50 años, perpetrado contra el gobierno legítimo encabezado por el presidente Salvador Allende Guzmán. No olvidamos a quienes les tocó mantener al partido en pie de lucha, bajo dictadura, partícipes muchos de la rebelión popular. Muchos y muchas quedaron en el camino. Ellos son nuestros héroes y heroínas. Y tampoco olvidamos a quienes supieron mantener la integridad, la unidad, la cohesión del partido y sus principios, y lo fueron proyectando hasta hoy. Sería muy largo mencionar todos los nombres y sería, creo, una injusticia nombrar solo a unos pocos. Pero sepan, y creo que todas y todos ustedes sientan lo mismo, que los abrazamos a todos y todas por igual, con inmenso cariño, admiración y respeto. Bueno, este es nuestro partido a los 110 años de existencia. Y aquí veo alcaldes, alcaldesas, importantísimo. Veo a dirigentes sociales, de importante. Veo a parlamentarios, veo a las primeras mayorías parlamentarias. Veo a los convencionales y convencionales, a CORE, a dirigentes de la cultura, Aquí estamos unidos. Hay algunos sofritos de prensa que dicen que pareciéramos una olla de grillo, pero no lo somos. Somos seres humanos, tenemos distintas posiciones a veces, pero este es un partido que se jacta de ser un partido democrático, un partido disciplinado, pero de una disciplina consciente. Eso somos, y eso no solo hay que decirlo, sino que hay que hacerlo. Mil veces venceremos, compañeras y compañeros. ¡Viva el Partido Comunista de Chile! Este ha sido el discurso que entregó el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teller, con ocasión del 110 aniversario, realizado este domingo en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.